18 minutos pasan de las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar con un espacio característico los jueves, ya saben, el apartado Cosa de Todos, en el que nos van acompañando responsables tanto del equipo municipal de gobierno como de las diferentes formaciones políticas que integran la corporación municipal. En esa ronda de participaciones, hoy en concreto llega ese turno al Partido Popular, ya decimos, no como equipo de gobierno en sí, sino como formación política, como integrante de la corporación, aunque evidentemente es cierto que en este caso el trabajo de los ediles del Partido Popular, por razones obvias, ¿no? Pues coinciden también con lo que son las tareas propias de gobierno municipal, lógicamente. Así que bueno, pues hoy en cualquier caso, como decimos, turno para el Partido Popular y en su representación tenemos con nosotros ya aquí los estudios de Radio Ubrique al alcalde de nuestra localidad, Manuel Toro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Vamos a quedarnos con el repaso habitual a las cuestiones que cada formación, cuando va pasando por aquí, cada representante, los temas que quiere abordar, que en muchos casos, ya decimos, coincidirán con temas de gestión municipal, al tratarse del partido que, en definitiva, bueno, pues ostenta el gobierno local. Y bueno, pues también animamos a nuestros oyentes, como siempre, a la participación. Se trata de eso. Este espacio tiene como objetivo el ser un punto de encuentro entre los ciudadanos y los responsables políticos, municipales, y por tanto, bueno, pues tienen las diferentes vías que todos ustedes conocen a su disposición, los teléfonos de la radio 46-2004-2155, también nuestro correo electrónico radioubrique@radioubrique.com, la aplicación de telefonía móvil LINE o incluso las redes sociales. Nosotros vamos a estar atentos a cada una de esas vías para trasladar las cuestiones que nos quieran hacer llegar. Nosotros las trasladaremos, como decimos, en los próximos minutos al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. En principio, como solemos hacer, analizamos la actualidad, cuestiones que, bueno, pues nuestros invitados quieren en concreto destacar durante la primera parte. Y en ese sentido, Manolo, querías comenzar con una reunión que acabas de, precisamente, ¿no?, de llegar desde Jerez y que tiene que ver con el PGOU, con la redacción, ¿no?, del Plan General de Ordenación Urbana, y un poco desde la perspectiva de las inundaciones, ¿no? Sí, vamos, creo que en este tema estamos dando unos pasos importantes, ¿no? El equipo de gobierno, el Grupo Popular. Y sin duda también agradecer el trabajo que otros vecinos también, ¿no? Arroyo Barrida y también otros vecinos. Pues también estamos trabajando todos en conjunto para ir buscando soluciones a un tema tan importante como son las inundaciones en Ubrique. Acabo de llegar de Jerez, he estado acompañado por el arquitecto municipal y también, en este caso, por el equipo del redactor, que es del Plan General de Urbanismo, y entonces, pues, es las cuestiones que hemos planteado allí esta mañana en Jerez, la Consejería de Medio Ambiente. Hemos estado también con un ubriqueño, que es José María Arena, que es el director, que el delegado territorial, pues, ha puesto a disposición para el tema de las inundaciones de Ubrique, y bueno, y yo creo que, como digo, se está trabajando en firme con esta persona, con este director de la Junta de Andalucía. Los temas que estamos avanzando creo que son muy importantes porque estamos cogiendo un camino muy concreto de cara a ir a solucionar de una vez por todas el tema de la inundación de Ubrique. En este caso, en la reunión, pues íbamos, como digo, con el arquitecto municipal y tanto también con el equipo redactor, porque lo que estábamos tomando nota y buscando soluciones dentro de aquellos aspectos que creemos desde el equipo de gobierno y donde también ya se le ha, allí precisamente el equipo redactor mantenía una reunión también con los concejales de la oposición para que supiesen toda la información de este avance y también para todas aquellas propuestas o consultas que vieran convenientes. Entonces, como digo, se está intentando que vaya de la mejor manera consensuado, que vayamos todos a uno en este tema, porque es un tema principal y importante que nos afecta a la población. Y bueno, en esta reunión, que pues sería un poco complejo, ¿no?, explicar detalladamente las cuestiones técnicas que se han planteado, pero es un trabajo que vamos a seguir informando y estamos, como digo, dándole solución para que ese proyecto de cara al Plan General de Urbanismo, una vez que este plan general se lleva a pleno con y se pueda aprobar y consensuar con todos los partidos, pues sin duda sería importante que ya en ese Plan General de Urbanismo estuvieran todos aquellos aspectos de cara al tema de inundaciones que afecte a toda la población de Ubrique, como también aquellos otros aspectos, bueno, como son tan importantes y que están incluidas en el Plan General de Urbanismo, que también pues el equipo redactor ya estuvo en la delegación de Fomento hablando también de lo que era la variante. Seguimos trabajando, pero precisamente me comentaba José María Arenas que precisamente tiene una reunión mañana con los vecinos de Barrida también, para seguir trabajando en este aspecto y buscando soluciones. Bueno, y esto es lo importante, que sigamos trabajando con la Junta de Andalucía y que busquemos sin duda la inversión que por parte de la Junta debe de poner, y aquella que en su caso pues que el Ayuntamiento también lógicamente pues tendrá que plantearse para buscar también soluciones, y lógicamente en los siguientes presupuestos pues habrá que hacer un punto importante también para apoyar y ir solucionando todos los problemas de inundaciones. Recordemos que bueno, un PEGO lo que hace es establecer, ¿no?, la línea, evidentemente, del urbanismo en una localidad donde se puede construir, digo, por decirlo un poco de forma muy genérica, ¿no?, donde se puede construir, donde no, con qué usos, y por tanto también qué zonas, ¿no?, son de o deben ser de especial protección por problemas de inundación, ¿no? O por dónde irían posibles soluciones incluso para prevenir esas inundaciones. Me imagino que es lo que habéis visto esta mañana, ¿no? Habéis empezado a ver, ¿no? Sí, no, todos estos aspectos, ¿no? Como tú bien dices, ese avance del PEGO, pues sin duda va de cara a ver el futuro donde planteemos sin duda soluciones que ya se venían demandando de muchísimos años, y no solamente esos problemas ya existentes, sino tienes que mirar de cara al futuro, bueno, de nuevas zonas industriales, de nuevas zonas residenciales, con otros también, otros estudios que sin duda allí están planteados en el Plan General de Urbanismo, pues el gran problema que tenemos de aparcamientos en Ubrique, que también pues se tienen establecidos varias zonas para ir buscando soluciones. Bueno, pues esto en relación al PEGO y ese último encuentro que se ha mantenido esta mañana en Jerez, centrado, focalizado sobre todo en el tema de inundaciones, cómo se recoge esto en la prevención, en el documento en el que se trabaja el nuevo PEGO, Plan General de Ordenación Urbana. Otras cuestiones, por ejemplo, estamos a principios de marzo, me viene a la mente ese anticipo, ¿no?, que se hacía incluso desde la propia empresa básica, ¿no?, porque las previsiones iban por ahí, que el 1 de marzo iba a estar ya funcionando lo que es la gestión desde esta empresa de la Mancomunidad de Municipios. Finalmente no ha podido ser así. Está claro, ¿no?, o al menos digo, por lo que se informa desde las distintas partes, desde el Ayuntamiento ya se ha confirmado que está todo cerrado, que está todo culminado, desde Básica también. Y no sé si es una cuestión más de trámites, pero que en cualquier caso, si no ha sido este mes, va a ser ya a principios de abril. Sí, no, la verdad es que el cambio ya se debería de haber efectuado en el mes de marzo, porque realmente, bueno, ahí entiendo que tenía buena voluntad en este caso para que no incidiese ese cambio de bioreciclaje a básica, pero la verdad ahí han tardado un tiempo no prudencial, porque para que diríamos los trabajadores estuvieran directamente ya en básica, porque ya estaba aprobado por pleno y también por el pleno de la propia mancomunidad, debería de haber entregado la documentación bioreciclaje con mucha más antelación, aquello que esa documentación referida también para el trasvase, como nosotros hemos hecho una cesión de competencia, tenían que haber entregado la documentación antes de los trabajadores para pasar toda la plantilla de, en este caso, de bioreciclaje básica. Y bueno, es un tema que hemos podido solucionar porque ya la propia mancomunidad y el gerente de básica, Javier Jiménez, pues en esta misma semana ya bioreciclaje ha entregado toda la documentación y para hacer el trasvase ya totalmente. Y entonces nos pedía, en este caso, la propia comunidad, mientras tanto se daban de baja en la seguridad social en bioreciclaje y el alta en básica, pues necesitaban un tiempo prudencial que creemos que esto va a estar terminado en unos días, pero ellos nos han pedido pues que oficialmente pues esté ya también planteado y sea con efecto ya final y el tema ya queda zanjado y solucionado y se empieza con fecha 1 de abril del 2015. Otros temas que son actualidad, veíamos hace unos días como la zona franca, el consorcio de zona franca de Cádiz, anunciaba que son 23 las empresas que han optado a la construcción de esas naves nido. Recordemos, 10 naves nido se van a alquilar a emprendedores en nuestra localidad. Parece que, bueno, de esta manera se da un paso más. No sé si hay alguna novedad más. En definitiva, se está en ese proceso de licitación, ¿no? Sí, vamos, yo estoy hablando con el delegado de Zona Franca y pues sí me informó de que había 22 empresas que se habían presentado e interesado de diferentes localidades de la provincia de Cádiz, que había 22 empresas y bueno, que ahora se cerraba el plazo ya de licitación, que terminó el día 17 de febrero. Está ahora un plazo, no sé si eran 15 o 20 días de plazo legal que la ley ordena para que inmediatamente, creo que termina en varios días lo que es el tema de la apertura de los sobres y el siguiente procedimiento pues será iniciar cuanto antes ya la obra, porque ya Zona Franca solicitó la licencia de obra y se le contestó rápidamente, ¿no?, para que iniciase cuanto antes y entiendo que a final de marzo, primero de abril, podemos estar viendo también que se está moviendo allí ya las máquinas para iniciar en este caso las obras, ¿no? Estoy pendiente también de saber cuál es la empresa que llevaría a cabo este tema, bueno, y como lógicamente para estar encima de la empresa y también enterarme, porque no sé cuál es la empresa que saldrá en esa licitación hasta que no se abra los sobres. Y bueno, exigir también pues que toda la inversión que pueda recaer en Ubrique, pues tanto de empleo como de aquellas compras que se deban de hacer, pues sin duda intentar que todo ese tema afecte directamente a la población de Ubrique. Pues eso en relación a este proyecto quería, recordémoslo, en unos terrenos situados junto a la Fundación Movex, en aquella zona de lo que es el polígono industrial Cuestecilla de Castro, en realidad los dos polígonos, había un proyecto de mejora de asfaltado y también de mejora de las propias rotondas, ¿no?, que hay allí en aquellos lugares. Creo que han comenzado ya esas obras. Sí, precisamente se ha iniciado esta mañana ya el arquitranado. Como digo, venía de viaje, he consultado ya porque sabía que empezaba hoy o mañana, pero ya se ha iniciado el arquitranado de la zona esta misma mañana y, bueno, era la subvención que venía del IDT, de la Diputación, donde pues había varias zonas que van a quedar en perfectas condiciones, porque la verdad aquella zona lleva ya muchísimos años en mal estado el arquitranado. Y bueno, una cuestión que se licitó, de esa licitación se presentó una empresa de Ubrique y es la que la está llevando a cabo esta obra de mejoras que van con el asfaltado y también la mejora de las diferentes rotondas. Estamos hablando de las rotondas del Lidl, digo, por ubicarnos, y la de Movex, serían las dos rotondas, y no sé si incluso también el acceso a Cotomulera, no sé si también creo que hablan ahí. Sí, habíamos planteado, si no me acuerdo, habíamos planteado las tres, es decir, porque para que quedaran todas en perfectas condiciones. Bueno, también otra imagen, ¿no? Porque esas rotondas estaban ya un poco también dejadas de la mano y la verdad es que se va a realizar un cambio tanto de asfaltado como de imagen de las propias rotondas. De todas formas, el asfaltado, digo, por el presupuesto de la obra, no supone todo el asfaltado de nuevo de los polígonos, no. Sino que esto parece que van a ser zonas puntuales, mejorar la zona donde esté más defectuoso, ¿no? Sí, exactamente, son aquellas zonas que realmente están defectuosos y pero realmente, bueno, que aquello, como digo, ya lo han revisado los técnicos, con el previo informe que enviaron a la Diputación se les indicó ya cuáles eran las diferentes zonas, ¿no? Creo que, pues bueno, es una zona que va a quedar, que ya también lo estaban demandando toda aquella zona, y bueno, surgió esta subvención y vamos a dejar aquello, pues, en las mejores condiciones, todas aquellas calles que están en mala, con el mal asfalto. Y por aquella zona también, la Fuente de San Francisco es otro proyecto que acapara la atención, evidentemente, ¿no? De los ubriqueños. Se estaba pendiente de la pasarela, de la colocación de aquella pasarela como paso prácticamente definitivo. No sé en qué punto está todo ese proyecto. Sí, vamos allí, quizás, porque entiendo que también estamos tardando un poco más de lo normal, y pido disculpas, que yo al final, como alcalde, pues soy, para lo malo, para lo bueno, soy responsable. Y en ese tema, pues se está echando allí ya el muro, porque quizás nos encontramos, no, muchas veces cuando inicias la obra, pues no sabes los problemas que te van a surgir. Allí sí hubo, cuando iniciamos el tema de la basalera, un pequeño desprendimiento, tuvimos que hacer allí una obra que no está más o menos planteada. Ya se está echando el muro para poner ahora encima la pasarela, y que quede también aquello ya de una vez por todas terminado y en condiciones. Y hablando de obras, hay también novedades, creo, en la zona del San Juan, y en lo que es el propio edificio situado junto a la ermita, lo que era la antigua ermita del San Juan. Sí, la ermita de San Juan, ya estuve hace unas semanas también con unos vecinos de toda aquella zona, y que también yo creo que era una demanda que pedían muchos ubriqueños desde el San Juan hacia el San Antonio, que había un problema ahí, no solamente para las personas mayores también, o para el tema también, un poco también de barrera arquitectónica. La verdad es que aquella zona, pues, no estaba en las condiciones adecuadas para transitar andando, y la verdad es que había una demanda de vecinos. Y en este caso, lo que hemos planteado, ya se inició la obra también esta semana, hemos planteado ahí en la parte derecha, pues, una zona que no sé si exactamente son 80, 85 centímetros, por la parte derecha, para que se está abriendo ahora, diríamos, la obra, se le va a echar hormigón, y ese hormigón va a ir con un dibujo impreso como si fuesen las propias piedras. Pero lo que sí, la solución que le hemos dado, es decir, que es que las personas pueden ir por esa zona y no se van a clavar, en este caso, las piedras, que era una demanda de muchísimos vecinos de esa zona. Y eso, pues, va a ir rápido, y de verdad es que, bueno, hay vecinos que han dado las gracias, porque la verdad lo estaban demandando, como digo, hace muchísimos años, y eso le va a mejorar el tránsito de aquellas personas que estaban pidiendo, y con el consiguiente problema, como digo, que cuando ibas andando por allí, pues la verdad es que no estaba aquello en las mejores condiciones, y es un tema que hemos solucionado y que vamos a dejar aquello resuelto. Otro tema, ya que estamos hablando de aquella zona, me estoy viendo por aquí, no ha llegado la pregunta, pero suele llegar casi siempre, porque es una demanda de los vecinos y lo hemos comentado en varias oportunidades, ¿no? El tema de los aparcamientos, de la calle Ronda arriba, si ya hay orden de que comiencen las obras, si han comenzado. Sí, te explico, es decir, nosotros, precisamente yo estuve sentado con los vecinos antes de ayer, y con toda su lógica de que ya esto se debería de haber iniciado, y entonces le estuve explicando a los vecinos, bueno, la realidad, que es cierto que teníamos los presupuestos, por ese motivo no se había hecho antes, que hay una partida presupuestaria, lógicamente, para llevar a cabo este tema. Y estoy hablando con los vecinos allí este tema de hacerlo ya cuanto antes. Yo me he responsabilizado para que este tema no quede aquí pendiente, sino que se solucione ya una vez por todas. Entonces le estoy comentando a los vecinos que supiesen que no es mentira lo que se ha estado diciendo en cuanto al tema de la calle Ronda. Y lo que sí le estuve explicando, porque quizás nos ha llevado bastante tiempo, porque estamos hablando de que aquella zona de la calle Ronda donde se aparcan los que quieren aparcar los vecinos, es una zona privada. Esa zona privada, en un momento empezamos a hablar con los propietarios y bueno, hemos llegado al acuerdo, la verdad, hay que darle las gracias porque nos van a dejar disponible a aquellos sin cobrar un duro en este caso, y nosotros vamos a adecuar aquello para que se pueda aparcar. Entonces, por parte de los propietarios, es un tema que está resuelto y que en este caso ellos nos pedían, pues lógicamente, que el ayuntamiento tuviese la responsabilidad en cuanto a tener un seguro de responsabilidad civil. Vamos a acceder. Allí hay un problema que quizás pues ha sido el que esto no se haya iniciado. Porque hay un vecino que diríamos que hace esquina a la hora de la subida. Y este vecino ya me comentó hace un tiempo un problema existente de la anterior legislatura. De la anterior legislatura hubo aquí un problema de que aquello, pues de alguna forma, el ayuntamiento de la anterior legislatura, y de esto debe saber el grupo andalucista, hubo una usurpación ilegal en esa zona, y yo cuando me lo han planteado los vecinos, los propietarios, pues estoy buscando la solución y estoy pidiendo la documentación y escritura, y precisamente, como digo, con los vecinos estoy hablando el martes y mandé, porque llamé al arquitecto en este caso, para que pasara por aquella zona y empezar la obra cuanto antes. Pero lo que sí decía, porque es un tema que está mirando el departamento jurídico del ayuntamiento, está mirando esa parte, si realmente el vecino tiene que entregar esa documentación para verificarlo. Y he dicho, pues bueno, que se ponga, mientras tanto, que se pusiese algún tipo de poste, mientras tanto el departamento jurídico soluciona este tema, porque claro, necesitamos meter allí una máquina, una retro, para que haga allí el trabajo, y es un tema que yo me estoy dedicando personalmente para dejarlo solucionado, y quiero llamar a los vecinos, porque sé que estuvo allí ayer o antes de ayer la perito, pero no ha podido hablar hasta ahora. Es un tema que quiero yo llevo personalmente, que esto ya se inicie y el tema se quede ya solucionado una vez por todas. Pues, hablando, por cierto, de lindes y demás, de terrenos, de su propiedad, de municipal o no, vamos a pasar, si te parece, ya a las preguntas, porque se van acumulando. Y hay una cuestión que además ya nos han planteado también en otras oportunidades. Se refieren a la zona del vivero, la zona del vivero municipal. Un oyente pregunta por la linde del vivero. Él ya conoce la problemática. En octubre le dijeron que con el nuevo plan de empleo iban a arreglar la linde y devolver el terreno a su dueño. Sin embargo, estos trabajadores están limpiando y sembrando en esa zona que debe ser, delindada, dice. Sí, pero realmente sí, ahí es cierto que yo, vamos, lo conozco perfectamente porque también los vecinos, los propietarios de aquella zona, pues en este caso decían que nosotros quizás ahí hemos cogido zona suya, pero la última información que tengo, y la tengo que ratificar por los técnicos, posiblemente, según la última información que me ha pasado, estamos en términos públicos. Sí, tengo que hablar con los vecinos porque ya se ha mandado que aquello se ha hecho una limpieza de toda aquella zona. La verdad es que se está haciendo un trabajo estupendo en aquella zona del vivero. Pero, como digo, los técnicos ya han estado en estos días y posiblemente lo que nos están, la información que nos están pasando los técnicos es que no estamos ocupando, que, es decir, aquello es posiblemente tengamos que ocupar más, porque lo que la última información en cuanto a catrasto y demás, estamos ahora mismo en suelo público. Queremos llamar a los vecinos y a los vecinos de los propietarios en esta zona y explicarles detalladamente toda esta información. Bueno, pues eso sobre este tema que decimos había surgido ya en alguna que otra oportunidad. Una oyente pregunta por el arreglo de la Plaza de las Palmeras. ¿Cómo y cuándo se va a realizar? Pues la verdad que sí. Sí, la Plaza de las Palmeras, pues ahí tengo que pedir disculpas porque yo ya había dicho varias fechas y no es que esté dando ni coba ni esté mintiendo. La verdad, pues los vecinos tienen toda la razón del mundo, no puedo decir lo contrario, ¿no? Porque yo mismo he dicho aquí varias fechas. Bueno, y hay cosas a veces que me intento de solucionarlas cuanto antes. No es un tema que me he olvidado. Ese tema estaba ligado un poco con la finalización del tema de biorreciclaje, porque ahí en lo que era la finalización del pago a biorreciclaje. Había un compromiso firmado en este caso. Todas estas cuestiones de cambio a básica han perjudicado todo este tema, pero vamos, le aseguro que aunque ya haya dicho en varias ocasiones que han sido varias fechas, vamos, le aseguro que sí estoy dejando este tema solucionado porque mi palabra la voy a cumplir. Y le doy toda la razón al vecino porque ya esto debería de haber estado terminado. El propietario, por cierto, digo, para no ir con otras preguntas y pasar más tiempo de este tema que hemos abordado anteriormente, esa duda sobre la linde existente entre terrenos públicos, municipales y de propietarios privados. Hay una duda ahí. El oyente que nos llamaba nos decía que se habían comprometido con él, el ayuntamiento, al parecer, alguna persona, algún responsable municipal, en que los iban a avisar cuando midieran. ¿Y que por qué no ha sido así, si es que han ido ya a medir? No, es que eso ha sido en estos días. Ha sido en estos días también. Por eso le he dicho, porque precisamente estuve yo en esa reunión, si ese vecino el que está haciendo la consulta, estaba la concejal de urbanismo, estaba yo también, y en este caso no sé ahora mismo si ella mantuvo la relación con ese vecino en concreto o es otro vecino, pero sí vamos a llamarlo para dejar este tema solucionado, porque como digo, esa información se ha finalizado hace unos días. Hay una cuestión en el ámbito político que además es lógica, además en estas fechas de pre-campaña, bueno, estamos en lo que sea pre-campaña, ya casi campaña electoral de las autonómicas, todavía no, pero bueno, en estos meses también casi pre-campaña de las municipales, ¿no? Que pronto también llegarán en unos meses. Y gira en torno a si ya está cerrada, la pregunta es si está cerrada ya la candidatura para las próximas elecciones municipales del Partido Popular y si es el mismo quien se presenta como candidato. Sí, está cerrada y será el mismo que les habla el que se presente. Pues ahí queda también esa cuestión, por tanto, que como decimos nos planteaba un oyente a través de Line. Otros temas, fuera ya de lo que es el ámbito político, dentro de lo que sería la gestión municipal, una señora dice que para cuándo el arreglo de la plazoleta del Caldereto. El alcalde les dijo que iba a estar lista para las cruces de mayo, pero a fecha de hoy no han empezado las obras. No, yo no dije para las cruces de mayo, creo que no lo dije porque primero cuando lo estuve hablando fue en el 2014, no estaban los presupuestos. Y sí les dije que me comprometía, eso es cierto, que me comprometía a hacer la obra. Esas obras, tanto la zona de Los Pinitos, una es de Profea y otra de los planes provinciales, se incluyeron, y cumplí con mi palabra, de que se incluyeron también en los presupuestos, estas dos que he mencionado. Entonces, yo para iniciar la obra, tanto del Caldereto como de la calle Pinito, como digo, una es Profea y otra es de planes provinciales, y en el momento que yo no puedo iniciar una obra, aunque esté incluida en los presupuestos, porque hay una parte, en este caso, de Diputación y de la Junta, y cuando a mí me manden las resoluciones, inmediatamente iniciamos esa obra. Bueno, yo sería el primero que quería haber iniciado esa obra, pero digo, tengo que tener las resoluciones del plan provincial, tanto como el PROFEA, pero que si es una cuestión que se va a hacer en el momento que estas resoluciones se reciban. Otro oyente se refiere a una cuestión en el ámbito laboral. Pregunta que cuándo se va a recolocar a las personas del plan de empleo que integraron el pasado año esas 40 personas por un periodo de 3 meses, con la promesa de contratarlos otros tres meses. Se refiere al plan PROFEA. Al parecer había un compromiso de otros 3 meses de contratación para esas personas y pregunta que cuándo se va a realizar. No, eso no era el PROFEA. Eso era el año pasado hubo el Ayuntamiento de Ubrique, igual que otros programas que el Ayuntamiento no ha planteado, independientemente del plan joven y otros. El año pasado nos adherimos a un plan que era inclusión social. Ese programa de inclusión social le dio la posibilidad a 20 y tantas personas, en este caso, que echaron 3 meses, y lo que nosotros hicimos, que una vez que terminaron esos 3 meses, pues en la medida de la posibilidad de que fuesen entrando las diferentes personas que habían estado esos 3 meses, se le fue dando posibilidad a que terminaran los otros 3 meses restantes para que tuvieran la capacidad de los 100 meses. Sé que quedaron varias personas ahí pendientes de que no se les había solucionado, y claro, también entiendo que también en este plan de inclusión social nuevo, donde se le ha dado la posibilidad a 30 personas, parte han entrado dentro de este nuevo plan de inclusión social, y no sé exactamente, concretamente, cuáles son ahora mismo todas las personas que faltaban por esos 3 meses. Además, por LINE, seguimos. Nos dice que, en este caso nos dicen por LINE, nos reiteramos en nuestra pregunta, ya que supongo que nuestro alcalde tendrá dicha ya información. Nos gustaría saber si se ha hecho algún tipo de estudio sobre la antena para el suministro de internet por fibra óptica que se ha instalado en una nave del polígono industrial. De todo es sabido que estas antenas son perjudiciales para la salud, y todos los que podríamos vernos afectados queremos saber qué estudios se han realizado. Me voy a informar de ese tema. No sé si eso se ha instalado en estos días, pero me voy a informar de ese tema. De otra parte, bueno, pues me dicen, por cierto, por línea interna, a veces uno tiene que hablar y está escuchando, me comentan que sobre todo insistamos en que van recibiéndose los mensajes por LINE, y en algunos casos, bueno, pues con el objetivo de explicarlo, imagino, de contextualizar, a veces son muy extensos, y dan a lo mejor alguna vuelta de más, y por favor lo más concreto posible es el requerimiento que les pedimos, para que podamos pasar de forma más concreta, intentando ir a la pregunta, para que nosotros la traslademos. Precisamente por LINE, me gustaría preguntarle al alcalde por el Cine Capitol, el proyecto que había, que si ha quedado parado. No, ese tema nunca quedó parado. Es decir, ahí precisamente hubo una conversación con la persona que es propietaria del cine Capitol. Además, era un proyecto del Partido Popular. Es decir, entendemos que el programa que presentamos, el 80-90%, si lo hemos llevado a cabo, con el propietario sí hablamos, en este caso, para buscar ahí una cesión o a ver de qué forma podía adquirir, que no costara un duro, es decir, buscar una solución a ese tema, porque el propietario, digo, que estaba planteando hacer una cesión al ayuntamiento, y bueno, en esta legislatura no da tiempo, porque nosotros el proyecto que llevamos para ahí y que se va a seguir llevando era hacer un espacio escénico donde Todos sabemos que las instalaciones del Francisco Fatou, bueno, no son ahora mismo las más adecuadas, es pequeño, y es un proyecto que sin duda para nosotros era importante que darle un cambio también a la zona de la calle San Sebastián, y creíamos que eso era fundamental y vamos a seguir trabajando. Y en este caso lo que pasa es que, claro, no hemos tenido, diríamos, la opción, porque en muchas de las subvenciones que incluso yo he estado trabajando y hablando con Diputación, lo que sí nos estaban pidiendo para un proyecto concreto para el cine del Capitol tendría que ser de titularidad de municipal. Entonces, como digo, no es un proyecto que hayamos acabado, que no se va a dejar ahí pendiente, que vamos a seguir trabajando, porque creo que, y el equipo, que es un proyecto importante, y en ese espacio escénico darle la utilidad, no solamente pues al tema de danza y de otras muchas actividades que se pueden hacer ahí, y que sería un sitio adecuado que Ubrique necesita. Sobre el PGOU, nos referíamos al principio, en relación a esa reunión, ¿no?, que nos informaba que han mantenido hoy en Jerez, en el tema de inundaciones. Esta pregunta de un oyente pues se hace un poco en torno a desprendimientos. Dice, quería saber si los desprendimientos de piedra de la calle Jazmín, por debajo del Caldereto, se van a incluir en el PGOU. Sí, esto es una zona en el PGOU. Hay una cosa clara, es decir, ya existe y está allí la documentación en el ayuntamiento. Existe esa documentación en el ayuntamiento, una serie de estudios que se hicieron de cara a las diferentes zonas de desprendimiento de Ubrique. Eso es un tema que precisamente pues estoy buscando la solución, porque claro, tenemos que mirar de cara al futuro, y bueno, todavía ahí no ha ocurrido nada, gracias a Dios, pero sí tienes que plantear, independientemente del PGOU, tienes que plantear, y como digo, a través de esos informes que ya existían desde el año 2004, he tomado conversación tanto con el Ministerio y también un trabajo que queda que hacer por la Junta de Andalucía para, de alguna forma, pues buscar ahí las diferentes subvenciones de las diferentes administraciones, y Ubrique sí necesita realmente varias zonas importantes, hace una inversión importante, siempre mirando al futuro, y es una cuestión que preocupa y que hay que buscar soluciones también a ese tema. Este tipo de cosas también se recogen en el PGOU, cuando hablamos de desprendimiento, zonas peligrosas, en ese sentido. Lo que sí que es cierto, que hace poco se aprobaba el plan de emergencia municipal. Ya quedaba aprobado, y imagino, ¿no? Evidentemente se habla de incendio, de posibles soluciones, si hubiera un incendio, qué medidas se tendrían que tomar en el caso de inundaciones, y tratándose de Ubrique, imagino que desprendimiento también se incluiría. Sí, no, un tema, como dice, importante, ¿no? El plan de emergencia local ya recogía también ese estudio, que ya pues recibimos la confirmación de la delegación de gobierno, dando ya el visto bueno a ese plan de emergencia local. Y sin duda una de las cuestiones que se planteaban pues es que hay que plantear y mirar de cara al futuro toda aquella zona de desprendimiento, y como digo, pues hay que implicar a diferentes administraciones y buscar la solución a esas zonas de cara al futuro de Ubrique. Ya que no hemos referido al tema sobre lo que es ese plan de emergencia local, digo, porque no hemos informado al respecto, creo, en ningún espacio. Ya, por tanto, está dado el visto bueno por parte de la Junta de Andalucía, ¿no?, que es quien tiene que aprobar. Sí, ya está dado el visto bueno. Es decir, fue un trabajo que, sin duda, pues colaboraron también técnicos del ayuntamiento y también y vecinos y representantes también de asociaciones. La verdad es que creo que ha quedado, y también los portavoces de los partidos políticos también, de todos los partidos políticos. Creo que es un trabajo detallado, un trabajo que, bueno, no se queda ahí. Sí es cierto que está aprobado ya y por la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía con el visto bueno, y sin duda también no queda solamente que se haya quedado este plan aprobado, sino toda aquella sugerencia que podamos seguir siguiendo y ampliando y mejorando, siempre están tan abiertas, pero vamos, Por lo cual es también una tranquilidad de que toda la documentación ha ido con el visto bueno de la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía. Vamos a continuar con más preguntas. Por cierto, que vamos a dejar ya, vamos a hacer prácticamente el límite, lo tenemos que poner en algún momento, y viendo la acumulación de preguntas que van llegando, y bueno, pues para un poco intentar dar cabida a todas, la verdad es que vamos a tener que dejarlo ya de tomar esas preguntas, y en todo caso las trasladaríamos a otro espacio. Porque no va a haber, no va a dar lugar a que podamos acapararlas todas. Así que vamos al grano. Por tanto, no me enrollo más y seguimos con otras cuestiones. Por ejemplo, quería preguntar a un oyente si ya están haciendo algo sobre el tema de las ratas que se están viendo por la zona del Algarrobal y la barriada de los Pajaritos, que ya se ha avisado en varias oportunidades. Hay una empresa, continuamente la empresa, desde enero a diciembre, y también, independientemente de que los técnicos tienen ese compromiso también, los vecinos de inmediato nos llaman, y como digo, desde enero a diciembre, todas aquellas quejas o sugerencias que nos hacen los vecinos de las diferentes zonas, la verdad es que la empresa esa es rápido, y como digo, a previa sugerencia de los mismos vecinos, enviamos de inmediato a aquella zona que nos lo demandan los vecinos. De esta manera, voy a ver ese tema también para solucionarlo. Hablamos ahora de la empresa de agua. Nos dice un oyente, pregunta si cree normal o ético que una empresa MIZA, refiriéndose a Aguas de Ubrique, le envíe aviso de corte de suministro por impago en periodo voluntario de un solo recibo. No. Sí. No lo creo, y además, salvo que este vecino pues tenga ese documento, pero las órdenes expresas, precisamente, y sé que lo está haciendo porque así lo he ordenado, que son no una, sino tres o cuatro escritos lo que se le están enviando, y que sin duda también, en el caso de que hubiera cualquier tipo de problema, he dado las órdenes oportunas por las circunstancias que sean de la familia. Y si eso lo considera el Departamento de Asuntos Sociales, apoyamos en la medida que podamos. Pero también la facilidad de que la misma empresa, así como digo, he dado órdenes, de que se le facilite todas aquellas cuestiones que se puedan fraccionar y que al final se busquen nuevas soluciones. No vamos aquí directamente a corte porque, digo, es un tema que estoy por encima y me gustaría pues que ese vecino me diera, pues ahora fuera de micro, pues, su nombre, y que me informe directamente de este tema. Que nos dice precisamente ahora mismo en antena, por el interno, nos decía el oyente que sí, que tiene documento y que si quiere lo puede enseñar. No sé si ha habido algún tipo de error aquí en ese sentido. Lo que sí que es cierto, por tanto, en que nos puede dejar su teléfono, lo ponemos en contacto directo, digo, porque sí, se puede solucionar, en definitiva. Claro, si es que ha habido algún error, pues hay que buscar soluciones, y además que, lógicamente, para todo está este espacio, ¿no? Para que la gente dé sus quejas y sugerencias, porque intentamos, yo en la medida posible, intento estar informado de todo, pero siempre es bueno que porque los vecinos pues se den sus quejas y sus sugerencias. Es lógico. Pedimos al oyente que nos deje su teléfono directamente para que se sepa, pueda trasladarle el caso concreto y se pide información por si ha habido pues un error o cuál es la situación sobre ese tema. Nos quedamos con otra serie de preguntas que, por ejemplo, dice lo siguiente. En concreto nos vamos hasta la ladera. Un vecino de la ladera dice que cuando el señor alcalde entró como tal, como alcalde, les prometió que iba a recepcionar las viviendas. Dice que es la única barriada de Ubrique que no lo está recepcionada. ¿Qué problema existe para que no se haga este trámite? No, la verdad es que es cierto que ellos estuvieron, y yo estoy hablando, yo lo pasé a los técnicos y dije que sí, que el ayuntamiento, porque no sería de justicia, como hemos hecho la recepción de la barriada Mirasierra, que se hiciera también de la ladera, y así di las órdenes oportunas a los técnicos, y que lógicamente se subsanara también un problema que venían demandando hace ya 15 o 20 años, y no era de justicia pues que este tema se quedara solucionado. Nos comprometimos con Mirasierra y así se lo hice llegar, y también pues di las órdenes oportunas para que también se recepcionara la zona de la ladera. Un vecino comenta que por la avenida de Corte, junto a la altura de la Barriada del Sol, es un tema que creo que ha salido incluso en pleno, creo recordar en estos últimos plenos, que hay desprendimiento, desplazamiento de tierra, y corre peligro de desprendimiento de la carretera hacia lo que sería la zona de la Barriada del Sol. Tiene grietas y está hundida. ¿Piensan hacer algo al respecto? Pues pienso y bastante, ¿no? Porque creo que llevo ya 3 años y medio solicitando a la Delegación de Fomento, que es la competente, es una carretera de la Junta de Andalucía. La verdad es que la carretera de Corte está en malísimas condiciones. Lo mismo que he solicitado y he documentado, creo que no ha sido una, sino ha sido una, dos, tres, cuatro expedientes que he entregado a la Junta, donde se le solicitaba, porque la avenida de Corte está en malísimas condiciones, tiene toda la razón el vecino, como hemos solicitado la carretera tercermundista que tenemos desde el Lidl hasta el Mojón, y como tenemos otras carreteras, y entiendo que es que, claro, que está bien, ¿no?, que otras administraciones, parece que, no sé, la Delegación de Fomento no se ha acordado de Ubrique para poner una partida que se llame Ubrique. Una vergüenza, ¿no? Yo digo, he hecho todo lo posible, me he puesto todo lo pesado posible, y además que se necesita de que se subsane de una vez por todas, y que no nos digan siempre en las distintas administraciones que siempre es que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Todos pasamos, todas las administraciones pues pasan toda su problemática. Pero leche, es que siempre en Ubrique no hay dinero, y decirle a este vecino que sin duda estoy con él y que seguiré demandando, porque esa avenida de Corte es competencia totalmente de la Junta de Andalucía, y hasta la fecha no hemos tenido respuesta en esa cuestión. Nos marchamos ahora hasta la calle Doctor Herrero Arenas, la que está situada justo en la puerta de acceso al Víctor de la Serna, y bueno, junto a lo que era el antiguo mercado de abasto. Dice un oyente que se fueron quitando bancos para arreglarlos y volver a reponerlos, que llega ahora el buen tiempo y que allí no lo han vuelto a colocar los bancos, así que piden o preguntan para cuándo. Doctor, ¿me ha dicho? Herrero Arenas. Doctor. Junto al Víctor de la Serna. Vale. No sé. Sí, lo ha quitado, lógicamente, el Departamento de Obras, y allí se ha solucionado el problema que había, deberían de haberlo puesto. Bueno, pues preguntas que llegan ahora desde la zona del Salto de la Mora, junto a la Rozuela, donde están la escalera, escalones hacia la zona de las cumbres. ¿Para cuándo la limpieza del alcantarillado de allí? Una zona periférica, y por tanto es cierto que allí hay una cantidad de correntías importante, una de las principales que llegan a Ubrique. ¿Para cuándo la limpieza del alcantarillado del Salto de la Mora? Esta zona está dejada de la mano, a ver si pueden hacer algo con los baches que hay en la cancela del cementerio a la altura de la FOR. Y dice también en ese mismo lugar qué pasa con las quemas en los viveros, los vecinos no podemos abrir ni las ventanas. Es un tema que también habíamos comentado, que habían preguntado oyentes semanas atrás también, sobre la quema en el vivero, ¿no? De podas continuadas y que hacen que a veces, bueno, no se pueda abrir ni la ventana. Sí, en el tema de que me preguntabas anteriormente del Salto de la Mora, ya se hizo una limpieza muy importantísima en aquella zona, que sin duda hay que seguir manteniendo también, y el tema de la cancela, el bache que hay junto a la cancela del cementerio, justo la cancela que da hacia la FOR. Sí, es una zona también que hay allí un bache que hay que solucionar, sin duda. Pero creo que también en el Salto de la Mora ya hicimos una gestión de limpieza allí, porque ya se lleva muchísimos años, y es una zona que también baja muchísima gente y sube. Sí, se limpió. Recuerdo que también hace tiempo el tema de alcantarillado en aquella zona y lo voy a comunicar para que se limpie ahora mismo y para que no está lloviendo. El momento también adecuado para la limpieza y solucionar. Ahí las quemas que se han hecho en el vivero han sido inicial pequeñas quemas que se empezaban a primera hora de la mañana y terminaban a las 11 y eran de las podas que estábamos limpiando en diferentes zonas. Yo en ese tema estoy buscando una solución de para ahora y para el futuro, porque al final también nos hemos puesto en contacto con empresas que hay, que no las hay en la localidad, las hay fuera de la localidad, que en este caso, pues, para llegar a un acuerdo de todas aquellas podas, digo que se hagan ahora y de cara al futuro, pues estamos ahí solucionando para que la empresa, una vez que nosotros hagamos las podas, la empresa esa se llevaría en este caso todas las podas y evitaríamos en la medida posible pues esa molestia a los vecinos. Porque es cierto que te puedo confirmar que en algún caso en estas últimas quemas se han prolongado durante más tiempo. Yo no sé si por razones meteorológicas además se ha quedado allí la humareda, pero ha habido jornadas enteras que no se podría abrir la ventana en aquella zona. Y por ahí van un poco, ¿no?, las cuestiones. Después ha habido otras quemas, a lo mejor de menos tiempo, pero algunas han sido prácticamente durante días, vamos. Eso por un lado. Una vecina del camino de Benaocaz dice que ya que no arreglan el camino de Benaocaz, al menos pinten bien el paso de peatones que hay en esa zona. Dice esta oyente que después de unas obras dejaron el paso sin pintar y que es muy necesario debido a la gran afluencia de tráfico y a la mala iluminación de la vía. En el camino de Benaocaz, y decir los vecinos también, que no, no es un tema que hemos dejado de la mano, precisamente. Es una cuestión también del que está ahí para del Plan General de Urbanismo, que queremos buscar una solución al tema del camino en Benocá, también como a aquellas casas que están del núcleo de la población. Es un tema importante que creo que no hay que coger seriamente, porque es un tema que se lleva tratando hace muchísimo tiempo, el tema del camino de Benocá, la calzada romana y el camino alternativo. Es un tema que precisamente habló esta semana y el equipo redactor también estuvo por allí para de una vez por todas a ver si es plausible que está incluido dentro de ese plan general en el PGOU buscar una solución, porque yo soy el primero que quisiera este tema resuelto también para los vecinos, para mejorar aquello, porque tienen tanto derecho a esa zona como a otras zonas que también estamos limpiando, que estamos adecuando y que este equipo de gobierno quisiera llevar a cabo. Pero sin duda digo que es un tema y que hemos iniciado con los vecinos, no le estamos contando mentiras, sino estamos contando de intentar buscar solución, y porque es una zona también bonita y bella de Ubrique, y además donde de cara al turismo pues la verdad no tiene actualmente la imagen más apropiada. Sobre el paso de peatones, no sé si esta cuestión salió en el último pleno, y creo recordar que no sé si había habido allí unas obras de Telefónica o de Endesa. Lo preguntaba porque en ese caso, este tipo de empresas, cuando no pagas una factura rápidamente están detrás tuya y lo ejecutan rápido, pero bastante rápido. Cuando ellos hacen unas obras y después dejan ahí mal estado el asfalto, el ayuntamiento no tiene capacidad para reclamarle con la misma inmediatez también con que ellos plantean la factura que arreglen ese tipo de desperfectos. Bueno, ahí tienes toda la razón, la verdad, porque es que el tema de Endesa manda narices, ¿no? Porque, como tú bien dices, ¿no?, aquí no pagan la luz y te lo tienen cortado, ¿no? Y inmediatamente estamos hablando con una empresa muy poderosa a nivel nacional, y de verdad no es justicia eso lo que estás comentando. Y también decirte que nosotros hemos reclamado, porque precisamente ellos lo que sí habían hecho una inversión importante, habían realizado la obra, pero la obra, la verdad, la han dejado en malísimas condiciones. Ya le hemos reclamado a Endesa que inmediatamente, no, el paso de peatones se puede pintar, pues no se va a tardar un par de horas nada más, y te están pintando todos los pasos de peatones de Ubrique, pero sí le hemos reclamado porque estar aquello en mejor condición, no solamente el detalle de mejora del pintado del asfalto, sino toda aquella zona que han echado alquitrán y se ve que no la han echado adecuadamente, y le hemos exigido a, en este caso, a Andeda, que el que ponga y deje tal cual aquella zona de la calle del convento, porque no la han dejado en las condiciones de día. Se lo hemos reclamado por escrito y vamos a hacer pesar también para llamarlo y darle que le den también prioridad a este tema. Tienen la obligación de hacerlo, igual que ellos también hacen otra cosa. Por line, más de obras, la Plaza de la Estrella. Preguntan la situación. Sí, la Plaza de la Estrella, bueno, la verdad es que he escuchado comentarios que si no había presupuesto, eso es incierto. La semana que viene ya he dicho que sí, o sí se empieza ya, porque estábamos esperando también el material para poner lo que era ya la estatua y las dos fuentes también. Y ahí ha llegado el material de revestimiento de lo que es la plaza también, que ya ha llegado, y el lunes está empezando este tema. Y en este caso, la verdad, pues, perdí disculpa, porque eso pues ya se debería de haber iniciado, y por a veces cuestiones las cosas no debería de haber pasado esta tanta fecha, y ya se debería de haber iniciado, darle prioridad a ese tema, y por lo cual, como digo, el primero que pide disculpas soy yo. Nos quedamos ahora con la calle Azorín. Dice un oyente, pide el arreglo, dice que no hay acerado y está llena de baches, pide badenes para reducir la velocidad de los vehículos y la colocación de acerados. Según el oyente, es una calle, la calle Azorín, que no ha tenido ninguna actuación en décadas. Calle Azorín. Sí. Voy a... A ver, vamos, estamos por la... En una zona de allí, de la zona del río también, que estamos... De todas maneras, voy a ver qué solución se le puede dar y ver el tema del acerado que está solicitando el vecino. Y sobre la Plaza de las Palmeras, esto es una petición, se pide la poda y mejora de los pinos de por encima de la plaza. Ya han mandado escritos, según comenta, existe riesgo de caída de ramas en la Plaza de las Palmeras. Es una petición que se realiza. Un vecino de la calle San Ignacio pide el arreglo de esta calle, comenta que hace 3 años que les prometió el arreglo tras la finalización de la calle Reinita, pero aún no se ha iniciado ninguna actuación en San Ignacio. Sí, es cierto que tenemos ahí planteado, porque iba relacionado ese presupuesto con las Palmeras y de la calle San Ignacio. Tiene toda la razón del mundo, y en este caso digo la relación que dentro de ese presupuesto que habíamos planteado, tanto las Palmeras y las Palmeras, estaba incluida esta calle San Ignacio, y pues ahí tiene toda la razón, porque en este caso fui yo quien se lo dije y no he podido hacerlo hasta la fecha, pero que no es que me he olvidado, sino que va, como digo, relacionado al presupuesto que tenías planteado, estaba incluido el tema de las Palmeras en la calle San Ignacio. Por cierto, que una vecina agradece al alcalde que haya cortado los pinos en Cornicabra después de haber avisado del peligro que corrían, y pide que si se va a repoblar la zona. Sí, allí no se había terminado. Agradezco le doy las gracias a la vecina, porque sé que llevaba muchísimos años solicitando este tema. Allí... creo que tengo que agradecer también el trabajo que está haciendo en este caso de jardinería, tanto también como el del empleo joven. De verdad es que están haciendo un trabajo exquisito en la población y limpiando muchísimas de la zona, no la entrada de Ubrique y otras muchas, que la verdad es que intentamos embellecer toda esta zona y ir mejorando la imagen de limpieza, y ir mejorando también la imagen también de zonas verdes, y quedaba algo por terminar allí para que el tema culminara en el Cornicabra. Y otro apunte, en este caso se refieren a lo que es el entierro de la patacabra. Dice, yo quisiera preguntarle sobre el seguro del entierro de la patacabra, ¿qué es lo que cubre? Dice este oyente que su amigo la llevaba, se dio con la pata y le han tenido que coger puntos. Bueno, el ayuntamiento, como marca la ley, lleva todo su correspondiente seguro de responsabilidad civil. Yo en ese tema lo debería de entregar a una instancia y planteárselo y en este caso los técnicos, porque yo no soy letrado, no entiendo ahora mismo hasta dónde llega la responsabilidad. Yo creo que lo más adecuado porque entregue esa documentación por registro de entrada para que los técnicos lo observen, igual que lo hacemos con otros muchos vecinos. Me gustaría saber cuándo se van a realizar las obras de reparación de la plaza superior de la palmera, de la ladera, que los vehículos y enseres se mojan. No lo entendí. La verdad es que yo tampoco, según esta redacción, tampoco lo entiendo demasiado bien. Por eso pedimos a los oyentes que por favor concreten y sean muy precisos en las preguntas. ¿Cuándo se van a realizar las obras de reparación de la plaza superior de la ladera? Ah, sí, sí, eso es cierto. Cuando estuvimos hablando con... Sí, me imagino que es la que tiene debajo los... Sí, porque garajes, ¿no? Sí, tienen debajo los garajes porque estaban los vecinos quejándose de la que se que la clava el agua a los garajes y demás, porque bueno, yo estuve precisamente viéndolos allí. Y pues, creo que Pepe y Gloria ya estuvo, el departamento de obras, estuvo hablando con ellos hace un par de semanas, indicándole también más o menos que íbamos a subsanar en cuanto a lo que estaban demandando para solucionar ese problema. Estamos acelerando todo lo que podemos para dar cabida a las preguntas que dijimos hasta ese punto en el que avisamos anteriormente. Un vecino dice que los pivotes de la avenida de Jesulín y los resaltos están bien, pero que la vía está llena de baches, que pide que la arreglen también. Sí, yo paso mucho por allí y la verdad es que sí, hay dos huecos allí que pasa el coche y pega aquello un zombillo, ¿no? La verdad es que sí. Ya se le ha dicho también que a esta empresa que... o el departamento de obra, que también tiene su alquitrán y que solucione, porque allí desde la zona que entra de la avenida de Jesulín, desde el inicio, pues hay varios baches también que hay que solucionar. Y bueno, pues también hay otra cuestión que dice, una vecina dice que los trabajadores nuevos de Básica, que han sido contratados por 6 meses, ¿tienen posibilidad de que se les amplíe el contrato a más duración? No entiendo, no se han contratado a nadie de Básica. Se refiere a eso, al parecer, a trabajadores nuevos de Básica que han sido contratados por 6 meses. Si tienen la posibilidad de que se les amplíe el contrato a más duración. Así no, esta señora lo que querrá decir es decir, los trabajadores que están en biorreciclaje pasan toda la plantilla Básica, que no son 6 meses, es decir, pasan con toda la antigüedad, lógicamente son fijos. Yo entiendo que la pregunta va dirigida porque dentro del empleo joven. Del sí, empleo lo joven, que te iba a comentar, que no sé entrado, si más bien es de algún tipo de plan. Sí, porque quiero que, en esto también quiero incidir, ¿no? Yo creo que ahí, pues bueno, independientemente que cada administración quiera venderlo a esta cuestión, pero decir que en este año 2014 ha entrado más de 1 millón de euros para empleo, independientemente de lo que el ayuntamiento ha consignado presupuesto, ha sido una partida importantísima, y en este caso, como digo, son fondos que venían de Europa, gobierno, junta, y en este caso la localidad de Ubrique, se le ha dado oportunidad a muchísima gente, ojalá se le pudiera determinar también más a otras personas que no han tenido la posibilidad. Y sobre la pregunta que me lo hace, creo que la propia presidenta de la Junta de Andalucía ha sacado información de que el empleo joven iba a plantearse de nuevo, pero aquí eso ha sido una cuestión de que no hay ninguna documentación existente. Es una noticia que yo también he visto en los medios de comunicación, pero legalmente no hay ahora mismo, yo en el ayuntamiento no he recibido ningún decreto y ojalá pues pudieran dar esa posibilidad. Porque, como digo, realmente creo que es importante que este año el Ayuntamiento de Ubrique en el 2014 ha sido más de 1 millón de euros lo que había en empleo. Y es ahora también para este 2015, pues que hay también más subvenciones, como otras que también, van un poco en consiguiente a este tema de empleo. También le hemos solicitado a la Junta de Andalucía, entre diferentes talleres de empleo y escuelas taller, hemos solicitado 7 talleres de empleo, en escuelas taller en total, para seguir mejorando zonas de Ubrique. Ojalá que la Junta de Andalucía, pues en este caso también se acuerde de Ubrique, nos apruebe un par de ellos, porque se daría también la posibilidad que mucha gente joven, o no joven o mayor, tu vida también hay posibilidad de estar echando pues sus 6 meses para su consiguiente cotización. Estamos fuera de tiempo, pero hay un par de preguntas que han llegado por el correo electrónico. Son, la verdad es que son temas de calado, pero voy a pedir al alcalde Ubrique la mayor precisión posible, la mayor brevedad. Quería saber el porqué del cambio del trazado de la Cañada Real de la Breña con el nuevo PGOU. ¿Qué se gana para que compense agraviar a los vecinos? No, ahí se tiene que hablar con los vecinos. Es decir, es un tema que, porque ahora hemos estado en periodos de alegaciones, nosotros no intentamos grabar con ningún vecino problemas, estamos para solucionar. Ahora mismo, pues, no tengo una respuesta clara en ese tema porque yo tendría que ver esa documentación y ver concretamente qué se me está preguntando y qué es lo que se ha hablado. Si no sé ahora mismo. De todas formas, el PGOU no está cerrado del todo, claro, quiere decir, claro, que se está en proceso y, por tanto, sería un tema que deben insistir. Si no, aquí el PGOU no está cerrado. Es decir, lo que sí hemos querido poner a disposición, porque, claro, esto es una cuestión importante, ¿no? Que espero que al final el trabajo este, pues, allí el consenso con todos los partidos, ¿no? Porque la verdad es que Ubrique, desde las normas societarias del año 89, ya son bastante antiguas, intentar de que por cuestiones del bien de la población de Ubrique, pues intentemos buscar una solución a este tema del PGOU para que muchos de los vecinos que hoy actualmente tienen problemas se solucione. Entonces, ni es nuestro propósito en ningún momento plantear problemas a los vecinos, precisamente todo este espacio de tiempo que hemos tenido para que se hagan alegaciones, para que se busquen cuestiones y más directamente en estos temas. Por eso no doy una explicación clara. Ha estado mi concejal de urbanismo directamente con este tema. Y la última cuestión, ahora sí, otro tema de envergadura, el proyecto de la variante. Dice un oyente estaba aprobado por la Junta de Andalucía hace 4 años, el delegado provincial, el señor Cárdenas, vino a anunciar su paralización y prometió un nuevo trazado. Han pasado 3 años y medio, nos mintió este señor, considera este oyente. Aún no hay nada. ¿Por qué no ha protestado usted? Yo llevo protestando casi 4 años, que menos 3 meses que quedan de elecciones. Y como digo, como lo he dicho antes, es que parece mentira que para Ubrique o para otros que también me critican mi labor en la oposición, que es lógico, también se miren al espejo. Es decir, yo seré malo o bueno para muchos ubriqueños porque les haya gustado la labor de nuestro equipo, pero muchas veces antes de protestar se tienen que mirar al espejo. Izquierda Unida planteó con el delegado territorial, que la verdad es que no entiendo, antes de que Izquierda Unida desapareciera de la Junta de Andalucía, pues las cuestiones que todos sabemos, pues había un compromiso. Fueron muchísimas ocasiones, no sé si 40 o 50 llamadas, que no se me consultó, que no se me respondió. Por el tema de la variante, pienso que no sea mentira el tema. Es decir, si vienen unos técnicos de la propia Junta de Andalucía, ponen encima de la mesa esta cuestión de la variante, un tema tan importante para Ubrique, que también le he trasladado una pregunta al portavoz de Grupo Andalucista, el portavoz y candidato, que era concejal de urbanismo, porque en una de las reuniones de las 3 o 4 que estuve allí también con representantes políticos, no iba yo solo, porque iba con representantes políticos, tendrá que contestar por qué dejó de escapar 21 millones de euros para Ubrique. ¿Por qué no se hizo la variante? Aunque hubiese que haber modificado el famoso puente aquel. Pues bueno, entiendo que se intenta todo hablando con la gente y buscando solución. Una vez lo consigo o no, pero le dejo esta pregunta, que responda por qué dejó de escapar para Ubrique 21 millones de euros. Hubiésemos tenido la solución vital para Ubrique. Y también para Izquierda Unida, que se comprometió también, y lo hicieron en esta radio en el mes de junio o julio del año pasado, estaba el delegado territorial y estaba el portavoz del grupo de Izquierda Unida, donde decían que se comprometían públicamente a solucionar el gran problema de la vivienda de Cotumulera. Hasta la fecha, y lo sé por los vecinos, allí no ha pasado nadie. Allí no ha pasado nadie. Entonces, había un compromiso, y como digo, yo la información que he dado es la que me ha dado la Junta de Andalucía. Entiendo que esto no estaba nada aprobado, porque cuando presentan este último estudio de la variante, el señor delegado territorial dice que este tema se llevaría a cabo, que es lo que quería haber incluido en los presupuestos del año 2015, era una partida presupuestaria para realizar las cartas correspondientes para el estudio previo posterior a esa variante. Yo no puedo decir que si es mentiroso o deja de mentir. Yo no sé si en los presupuestos de la Junta no está. Yo, como digo, hasta la fecha he mantenido buena relación, ya no está. Estoy llamando al delegado para que me informe, pero que también, independientemente de las cuestiones partidistas, pienso que se tiene que apoyar a todo aquello que mejore el pueblo de Ubrique. Pues vamos a quedar con esa última cuestión que planteaba ya, decimos, un oyente a través de correo electrónico, también a través de LINE, a través de los teléfonos. Han sido casi una treintena de cuestiones las que han planteado los oyentes. Por cierto, que tenemos aquí los datos de la persona que se quejaba de esa cuestión en torno a Aguas de Ubrique, ese recibo, un poco señalando que le iban a cortar el agua por no haber pagado un recibo, bueno, los datos para conocer para trasladarle el caso concreto. Uh-huh. Y lo dicho, nos vamos a quedar aquí agradeciendo, por supuesto, esa gran participación, y también al alcalde de Ubrique, que nos haya acompañado durante el espacio de hoy de Cosas de Todos. Gracias, Juan Carlos, y muchísimas gracias a los ubriqueños, porque yo estaría aquí más tiempo si es posible, y sin duda pues siempre hay que agradecer la colaboración de los ciudadanos de Ubrique por las quejas y sugerencias, porque es buscar entre todos pues lo mejor para nuestro pueblo. Pues nosotros regresamos enseguida ya para despedirnos.